Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, estéticas y políticas festivas durante la última dictadura cívico-militar. Con Daniela Lucena. ¿Sabés que mientras vas relatando lo que forma parte de tus investigaciones, se me cruzó esto que ahora va como pregunta? ¿A partir de qué impulso? Porque vos sos graduada de la carrera de Sociología y acá estás rozando cuestiones que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con problemáticas que, por supuesto, que están involucradas dentro de ese saber amplio que es el de la sociología. Pero ¿en qué momento, ya sea transitando la carrera en la Universidad de Buenos Aires o en tus estudios de posgrado, estas problemáticas te aparecen como para hincarle el diente y decir, acá encontré mi lugar en el mundo? Sí, y fue durante los últimos años de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Uno puede en Sociología elegir una orientación, y yo hice como todo el tramo final orientado hacia la Sociología de la Cultura. Y tuve la suerte de cruzarme con Lucas Rubinich, que ya lo había tenido en primer año de profesor de Sociología General, pero que ahí daba en el último tramo una Sociología de la Cultura, donde él motivaba mucho a armar un proyecto de investigación. Daniela Lucena, socióloga. En ese proyecto yo empecé a pensar, también por una entrevista, esas cosas que se van armando, ¿no? Pero había hecho una entrevista a un artista de la vanguardia concreta, de estos de los años 40, y él así medio al pasar me había dicho que los 40 eran afiliados al PC. Y yo dije, ¿cómo puede ser que estos artistas abstractos en los 40 eran del PC cuando el PC promovía el realismo socialista? Y esa fue la pregunta que me llevó a armar el proyecto para aprobar esa materia. Y ahí empezó interesarme a indagar sobre lo que te decía al comienzo, que es el cambio. O sea, cómo ocurre el cambio, cómo ocurre la innovación y qué lugar juega la cultura o el arte específicamente en ese cambio. Y después tuve la suerte también de cruzarme con Ana Longoni, que venía trabajando en el cruce entre artes e izquierdas, y con ella y con Lucas Rubinich pude presentarme a CONICET, tuve la beca doctoral para hacer la investigación sobre los años 40. Después la postdoctoral, ya empecé con los 80s, y bueno, así se armó el camino. Pero tiene que ver con pensar el rol de la cultura y de los productores culturales en los procesos de cambio, de transformación social, ¿no? Daniela Lucena es becaria del posgrado del CONICET y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis de investigación, dirigida por Lucas Rubinich y Ana Longoni, abordó las relaciones entre la vanguardia artística y el campo político en la Argentina de los años 40. La doctora Daniela Lucena es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Cuando el recorrido así académico lo permite, aparecen esos profes, esos investigadores que van dejando huellas en ese sí. ADN académico, cultural, investigativo que cada una, que cada uno va construyendo. Mencionaste a dos. Sí. Luca Rubinich, que va a ser director. Fue director de la carrera, sí. De la carrera, fue director de la carrera, y Ana Longoni, que ahora también mantenés con ella. Sí, con Ana seguimos trabajando. Fluido contacto, ¿no? Sí, seguimos trabajando en el Instituto Germani, un grupo que justamente trabaja producciones culturales y artísticas durante la última dictadura de los 80 y la postdictadura, los años 80, largos. Y con Ana también, desde el año 2011, venimos trabajando en un proyecto muy lindo que ahora se puede ver en Buenos Aires. Es una muestra que armamos primero, a ver, no, una muestra no, primero fue una investigación sobre prácticas estético-políticas en los 80 en Latinoamérica, junto con la Red Conceptualismos del Sur, que son un grupo de investigadores y de críticos de arte, de no solo de Argentina, también de Latinoamérica y de España. Y a través de esa investigación empezamos a encontrar muchos puntos de encuentro entre prácticas que estaban geográficamente alejadas, pero que tenían mucho en común. Y de esa investigación salió todo el proyecto que después se materializó en la muestra Perder la Forma Humana, que se expuso en el 2012 en el Museo Reina Sofía de Madrid. El año pasado itineró al Mali de Lima y ahora llegó a Buenos Aires. Se puede ver hasta agosto en el museo en Muntref, en la sede que está en el ex Hotel de los Inmigrantes, en Retiro. Perder la Forma Humana es una muestra donde se pueden ver producciones artísticas de los 80 latinoamericanos. Entonces, ahí hay una variedad de iniciativas y de obras y de propuestas que articulan de diversos modos nuevas formas de hacer arte y de hacer política, donde aparecen, además de las consignas más clásicas de la izquierda tradicional, consignas de disidencia sexual, propuestas de subjetivación, uh-huh. Todo lo que podríamos llamar el sujeto escoria inscripto en las culturas juveniles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la contracultura del rock, del punk, todo eso en Latinoamérica, ¿no? En contextos de dictadura o de violencia o de terrorismo de Estado. El recorte que nosotros hicimos fue 73, que inaugura los golpes, ¿no? El golpe de Pinochet inaugura en Latinoamérica una serie de dictaduras y de golpes que a lo largo de los años van a ir instalando y diseminando el terror y la violencia. Y el corte final es en el 94 con el zapatismo, que consideramos que inaugura otro ciclo y otros modos y otras consignas políticas y también otros modos de hacer arte. Entonces, la muestra va desde el 73 al 94, son los 80 expandidos. Expandido, ¿no? Sí, es muy buena la muestra, si la quieren ver, la recomiendo en serio porque es muy interesante. Y hay obras inéditas, hay obras que nunca se mostraron hasta ahora, porque una cosa que pasa con los 80, y hablando del futuro y del registro, que como decíamos hoy, es que muchas veces hay muy poco registro de los 80, y lo que nos pasaba también es que había archivo fragmentario, había registro en archivos personales, pero, no sé, un actor que tenía dos o tres fotos, el otro que tenía un video, el otro, y eso estaba en sus casas, por ahí no estaba digitalizado, ¿no? Claro, hicimos ese trabajo de búsqueda, de reconstrucción, de digitalización, de reparar algunas cosas, y hay obras que no se habían visto, hay varias zonas en la exposición, pero todas muy interesantes para ver realmente. Daniela Lucena es licenciada en Sociología, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Lucena es docente y miembro del equipo UBASIT, denominado Una historia de los vínculos entre el Partido Comunista Argentino, el arte y los artistas, 1918-2003, dirigida por Ana Longoni. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés qué? Haces un corte ahí promediando los 90 en lo que vendría en a ser zapatismo, este, sí. Latinoamérica y el movimiento zapatista en México, y casi inevitablemente, ¿qué pasa con Daniela cuando recorre una ciudad como la de hoy, la ciudad de Buenos Aires, alejada en el tiempo de esos 80, y por aquello que antes te planteaba, líneas de continuidades, líneas de ruptura, trata de encontrar por dónde pasa la movida, donde se cruza arte, política, nuevas formas expresivas de nuevos grupos, no necesariamente o no únicamente o no excluyentemente los que se identifican como la izquierda? Bueno, es una pregunta, sí, es una pregunta que muchas veces me hago, ¿no? Porque a veces también con los entrevistados, los protagonistas de estas iniciativas de los 80, aparece un poco la nostalgia o algunos que tienden a decir, bueno, y ahora no pasa nada. No, yo creo que no pasa, sí pasa, o sea, no pasa eso, pasa de otra manera. La noche, otras cosas, ¿no? La noche, por supuesto, es muy diferente, pero me parece que ese cruce entre estética y política se va como reactualizando y sigue siendo muy productivo en algunas iniciativas. A mí me gusta mucho Iconoclasistas, por ejemplo, que es un, ellos se definen como un laboratorio de comunicación contrahegemónico y tienen un trabajo muy lindo de producción de mapas, de producción gráfica muy interesante. Tienen todo en su web disponible para que uno se lo pueda bajar y pueda reproducirlo, uh-huh. apropiarse, hacerlo circular. Y tienen trabajo territorial también y hacen talleres con las comunidades. Ahora uno de los últimos fue con todos los trabajadores y los que viven en José León Suárez y trabajan con la basura y con el reciclado y que de algún modo también se han estado organizando como trabajadores, o sea, han recorrido el país, también han estado afuera. A mí me parece que ahí hay un cruce muy interesante de ver cómo se utilizan herramientas estéticas para la comunicación política y también para la praxis, para la práctica y para el trabajo con territorial, ¿no? A mí ellos, por ejemplo, digo, por nombrar algunos, me gustan. También me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, la Fundación PH15, que yo a veces colaboro sí. con ellos. PH15, bueno, que tiene es una organización no gubernamental, ¿no? Pero tiene todo un trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad, un taller en Ciudad Oculta desde hace más de 10 uh-huh. años y después talleres más cortos que itineran por todo el país también. Y ellos tienen esa idea del arte también como herramienta de transformación social, brindándole una cámara y herramientas técnicas y expresivas a esos chicos, a esos jóvenes. Y ahí me parece que también es otra propuesta, ¿no? Pero me parece que también hay algo muy potente y que cuando uno, yo he visitado varios de los talleres, cuando uno conoce esa experiencia y ve cómo esa cámara realmente puede aportar y transformar la capacidad expresiva del que la está utilizando, eso es maravilloso, ¿no? A mí me conmueve mucho el trabajo que hacen. Y después, bueno, hay muchos, no sé si muchos, digo, pero hay varios que me parece que si pensamos este quiebre del zapatismo que yo te decía en el 94, hay a mediados de los 90 como una renovación y que acá muy fuertemente aparecen en Buenos Aires, esta renovación aparece de la mano de Hijos con los Scratches, ¿no? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los vecinos! ¡Que al lado de su casa está viviendo un asesino! Entonces me parece ahí interesante todo lo que hacen los grupos GAC, el Grupo Arte Callejero y etcétera, con los Scratches, porque de algún modo esas dos líneas que yo decía al comienzo del siluetazo, ¿no? Como el cuerpo político y la recuperación de esas consignas y la estrategia de la alegría, donde el cuerpo es disfrute y donde es alegría y donde es encuentro con el otro, esas dos líneas que en los 80 parecen como divididas o... No, en realidad no estaban divididas porque los actores uno ve y son más o menos los mismos los que transitan las experiencias. Se cruzaban de veredas o compartían los mismos espacios, ¿no? Claro, pero aparecen como, bueno, el arte más político y la cosa más de la fiesta y como algunos lo ven como más descomprometido, ¿no? Daniela Lucena, socióloga. Esas dos líneas en los scratches aparecen fusionadas y aparece... el reclamo, poner el cuerpo, pero desde lo carnavalesco, desde la parodia, desde la risa también, aunque era algo muy dramático lo que estaban a veces reclamando, estaban pidiendo por un hermano o por un padre desaparecido o señalando la casa de un torturador o de un médico que estuvo en un parto de un bebé que luego desapareció o fue apropiado ilegalmente. Entonces a mí me parece que en esos 90, a mediados de los 90, en el medio del discurso de la muerte de la política y de se terminó la política y el fin de la historia y todo eso, en los scratches y estos grupos de arte que participan, renuevan mucho y ahí confluyen esas dos líneas de y se genera una nueva forma de la praxis también política y de la conjunción de herramientas estéticas y para reclamar de un modo diferente. La estrategia de la alegría constituyó una respuesta política que apostó a la preservación del estado de ánimo a través de la generación de momentos festivos y espacios de sociabilidad y encuentro con los otros. ¿Qué significado tendría para aquellos atemorizados cuerpos disfrutar, aunque más no sea en un recital, dejando que el cuerpo se exprese a través del baile? ¿Qué efectos pueden producirse a partir del combatir un acto de sociabilidad y comunicación que recupera el cuerpo como superficie del placer, por fuera de la dicotomía víctima-victimario? ¿Qué potencialidades pudieron estar adormecidas en las disciplinas del terror? ¿Qué complicidad puede haberse construido a partir del miedo? ¿Pueden las prácticas dentro del rock dar cuenta del ejercicio del miedo como una relación de poder donde quienes participaron establecen, sin saberlo, una complicidad con un sistema que pretendía la parálisis y la incomunicación? ¿Constituyó el rock nacional un espacio de resistencia frente a las políticas disciplinadoras llevadas a cabo por la dictadura militar? Del texto Rock y dictadura, la alegría como estrategia. Escrito por la doctora Daniela Lucena. Nos queda un ratito, no mucho, en esta conversación y a veces por esto de los círculos, de cerrar caminos, retomamos temas, cuestiones, planteos del comienzo. Arrancamos con esas palabras que se fueron ligando, que se fueron enlazando como partes de un mismo todo. Espacios de disfrute, júbilo creador, desfachatez, estéticas festivas, estrategia de la alegría. La mención nos remite a Roberto Jacobi. Recorrimos el paracultural, algunas menciones al Café Einstein. Y siempre está esta necesidad, aún en contexto de terror, de Estado, aún en contexto de persecución política, la reivindicación de esa parte oculta, pareciera oculta, que es la alegría. A ver qué te sugiere esto, y con esto nos vamos yendo. Cuando Charlie en esa canción dice la alegría no es solo brasilera, que pertenece a esos años, ¿qué estará poniendo en palabras? ¿Cuánto de esto que venís investigando estará presente en esas poquitas palabras de una canción que a lo mejor en este mismo momento está sonando? Sí. Y me parece que la recuperación democrática favoreció ese permitirse y ese poder encontrarse y disfrutar y la alegría, digamos, y que la alegría esté presente. Y me parece que en el rock eso también se ve muy claramente, ¿no? Cuando empieza Virus con su propuesta a finales de los 70, ¿no? Ni bien aparecen como grupo, con su propuesta de bailar, de pasarla bien, de disfrutar, con esas letras que eran de rimas, a veces que parecían sin sentido, con todas las críticas que le hicieron a Virus, ¿no? Como un grupo superficial, hedonista, no comprometido. Me parece que ahí irrumpe un modo distinto de pensar el rock y de pensar el cuerpo como un cuerpo que disfruta y que puede, el cuerpo de los jóvenes, digamos, que puede pasarla bien. Y me parece que ese momento después se empieza a, o esa propuesta se empieza a extender, y son muchos los grupos y los músicos que lo toman y lo reivindican. Y me parece que la frase de Charlie también apunta un poco a eso, ¿no? A recuperar o a reivindicar esa alegría también para esta nación o para este pueblo que había pasado por todo ese momento tan difícil de terror y de miedo, y todavía con el miedo circulando, porque es algo también que hay que decir que estaba muy presente ese uh-huh. miedo no solo en la noche, pero en los jóvenes, y siguió hasta los 90, ¿no? Uno salía en los 90 y todavía había cierto temor. El escozor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces me parece que esa frase apunta, si bien en un primer momento hubo como una disputa ahí entre Virus y los que se decían los músicos comprometidos y demás, me parece que después se empezó a generar esa idea de pasarla bien y de la alegría en ciertos grupos, qué sé yo, por ejemplo los Twist, no sé, bueno, las Viudas, que claro, también era otro producto diferente, pero que también iban por ese lado de bailar, de pasarla bien. Creo que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder darse ese permiso. Y que también me parece que era muy difícil porque había como una cierta acusación o cierta mirada y cierta crítica de todo eso como frívolo, como descomprometido, como un hedonismo mal visto, como que disfrutar, ¿no? Que tiene una historia, bueno, que no era políticamente correcto, ¿no? Claro, si uno piensa en las izquierdas, ¿no? El Partido Comunista, digamos, todo lo que tiene que ver con ese pasarla bien y qué sé yo, hay como otra, se defiende otra ética, ¿no? Entonces, me parece que se junta todo, ¿no? Muchas veces, una cosa que decía Roberto Jacobi en esa entrevista donde hablaba de la estrategia de la alegría es que yo le decía, ¿por qué los veían? ¿Por qué decían a Virus que era un grupo frívolo, descomprometido? Si hay letras que directamente hacen referencia a la dictadura o al hermano desaparecido, que es el de la familia Moura, que ellos tienen un hermano desaparecido. Y no porque bailábamos y porque las remeras de colores y no era la estética que en ese momento. Y entonces él decía algo muy interesante, que es que cuando uno... que es como mucho más fácil visualizar víctima y victimario. Y cuando uno se coloca en el medio, es como es más complicado, ¿no? Las fronteras dejan de ser fronteras. Claro, y lo inclasificable también es lo mismo prima. La sexualidad de Moura, de Federico, era era muy... Luca decía, ahí viene la banda de putos. Tal cual, claro. Federico decía, a mí no me interesa ni decir gay o no. Es como que prefiero ubicarme en esa cosa más ambigua. No me interesan las clasificaciones. Y muchos de estos artistas y actores y músicos escapaban a esas clasificaciones y hacían cosas que intentaban fugar de los términos, de los cotos, de lo establecido. Entonces, bueno... también ahí la riqueza y también ahí lo perturbador,